Hola maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal acá un sábado más para pasar con ustedes juntos 3 horas de buen rock y metal emergente. También decirles que por acá estamos pues nosotros siendo retransmitidos por Rock Sin Límite Radio allá en Quito y por Depreda Rock, Radio y Metal en Loja, Ecuador. Y pues nada, por acá arrancando el programa también con gran expectativa. Esta tarde también tendremos por acá como invitados pues a los chicos de Pacto Perpetuo, una banda pues argentina que está dando mucho que hablar también con ese trabajazo que sacaron no hace mucho, pues denominado pues a ver si tenemos por acá la info que nos están facilitando. Decíamos que esta tarde tendremos a los chicos de Pacto Perpetuo y vamos a hablar también un poquito de ese discazo llamado Apogeo, que es su primer álbum pues de estudio. Antes tuvieron un par de EPs también que ya editados, y por supuesto aquí en Zona de Metal vamos a hablar, a escrutinar un poquito todo ese gran trabajo de estos chicos de Pacto Perpetuo. Así que esto será a partir de las 18:30 hora española, y por acá por Argentina serían las 13:00 con 30 minutos hora argentina. Así que pues eso pues por acá lo que tenemos en esta tarde de sábado, una tarde calurosa por acá también, disfrutando de esa primavera. Así que pues esas terrazas llenas, ya se ve mucha gente por ahí tomándose algo ahí junto a la familia, 26 graditos acá, pues el sol en todo su esplendor por Madrid. Así que pues nada, lo que venimos escuchando al arrancar el programa es una gran banda de metal catalán Lur pues pasó por esa gran banda como es Morphium, y la verdad que esta vez pues se engranó pues con esta otra banda como son los chicos de Dark Reborn, una bandaza también que está enhorabuena. Están pues sacando un EP de 3 temazos que lo denominan The Flight, y la verdad que son poderosísimos esta banda catalana. Decíamos Lur a la voz, Saúl a la batería, Denis a la guitarra, Iván al bajo y Tomás a las guitarras. Así que pues quédate con el nombre, pues ya están con su EP poniéndose a punto. Este EP lo lanzaron pues también gracias a la gente de A Records Productions. Así que pues nada, ellos son la banda catalana Dark Reborn. Así que así arrancábamos el programa nosotros esta tarde aquí en Zona del Metal, y seguimos aquí descubriendo más bandas, más trabajos. Y pues nada, también darles saludos especiales a toda esa gente que está ya enganchándose a nuestro programa, por supuesto en América, darles ese buenos días en algunos países que están recién ahí desayunando y ya están enganchados a nuestro programa. Bueno, pues lo dicho, por acá pues también se acercan los festivales, se vienen buenas cosas, y pues nada, prueba de ello, vamos a dejar por acá también a una buena dosis de metal que se estará pues en la sala Kral del colectivo rockero Almanceño, por acá por Albacete. Pues estarán el 13 de mayo presentándose los chicos de Evil Impulse, Toxic Víbora e Incordian. Así que pues nada, vamos a dejarles con un temita de estas 3 bandas para que se vayan adaptando y para que vayan ya poniéndose en onda para ese día 13 de mayo que será pues allá en la Sala Crán, en Almansa, Albacete, que estarán estas tres poderosísimas bandas del metal nacional, del metal español. Por acá, las entradas anticipadas 10 pavos y las de puedes conseguir en taquilla 12 pavos, así que pues nada, puedes entrar a entradium.com / Evil Impulse Toxibuibora, puedes ahí hacer la reserva. También pues será pues algo pues que será antes de esas fechas tan buenas como para escuchar a estas poderosísimas bandas del metal nacional. Lo dicho, pues vámonos con Evil Impulse, Toxibuibora e Incordiam por acá, que se viene pues un gran apunte de buen metal, buen thrash. Y pues aquí en Zona de Metal nos hacemos eco de eso. Nos vamos con Evil Impulse Manifest. Así pues vamos a dejar este tema por acá. Así que pues disfrútalo. Luego vendrá Incordiam y terminaremos con Toxibuibora aquí en Zona del Metal. Thank you. Zona del Metal. Zona del Metal. Wow, ahí estábamos escuchando a estos chicos desde Albacete. Toxovíbora, pues tremendo, tremendos estos grandes, esta gran banda, pues rescatábamos ese primer single extraído de ese gran álbum, de ese álbum debut de estos chicos de Toxovíbora, El Primer Ataque, así titula su álbum, y ese Fanático, que así titula lo que escuchábamos, o acabábamos de escuchar, con esta grandísima banda desde Jelín. Jelín, pues ese pueblito allá, pues cubriendo toda esa parte que rodea Albacete, pues ahí están los chicos de Toxovíbora. Bueno, pues también antes escuchábamos a la banda, a un par de bandas también poderosísimas de Grove y de Thrash Metal, los chicos de Evil Impulse también, pues ahí dejando todo ese arsenal, e Incordian, también, pues ellos son de Ciudad Real, y decíamos que el día 13 de mayo estarán pues ahí en Albacete, junto a esta poderosísima banda de Toxovíbora, estarán pues dando pues ahí un gran concierto de metal nacional, pues lo dicho. Ahí está, pues ya puedes ir reservando en entreadu.com. Las entradas, 10 euritos, 12 euros en taquilla. Así que pues nada. Oye, nos vamos con más, nos vamos hasta Inglaterra para escuchar a esta gran banda, a Solva, una bandaza también de heavy metal, que por supuesto está formada en el 2012. Y nada, pues por acá ya con un amplio recorrido también, unos añitos ahí. Llevan ya 4 álbumes a sus espaldas, el último pues en editarse, que tenemos por acá el dato, es el The Flies, así que pues nada, lo dicho, ahí les dejo con esta gran gente de Absolva desde Inglaterra, disfrútalo aquí en Zona del Metal. All I see is a world of pain. We'll be right back. Zona del Metal. Wow, ahí estábamos escuchando la banda Lojana Alma Negra y con ese tema Sociedad en Guerra, una promo de ese Voy por Ti que se viene y se está acercando poco a poco, pues gran trabajo de estos lojanos ahí con Braulio Alarcón a la voz, Luis Sempertegui a las guitarras, José Ochoa también a las guitarras, Jaime Robles al bajo y Andrés Ulloa a la batería. Poderosísimos esta gran banda, pues Lojana, decíamos ecuatoriana, pues tremendo tema también ya haciéndose presente por acá en Zona del Metal. Nos vamos con más de metal nacional, metal desde Granada. Aquí están los chicos de Saedín con un temita, pues Castillo Rojo. Disfruta de esa gran magia del rock andaluz acá en Zona del Metal. Vigilante y bella. siempre eterna. Este bar nada es eterno, una flor nada es eterno, la pasión nada es eterno. Ahí estábamos escuchando a Sadeín, Castillo Rojo, de ese discazo que sacaron por allá, pues que lo denominaron Entre Ríos. Así que pues disfrutando de una tarde espléndida por acá por Madrid, 27 grados ya, un poquito de calor por acá, y seguimos nosotros refrescando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra sangre latina por acá también en la caverna infernal. Vámonos hasta Noruega para escuchar a unos grandísimos como son los Flake. ¿Quién no recuerda ese buen heavy metal que sacaron estos chicos y que siguen pues aquí con su trayectoria? Están desde el 2012 ahí al pie del cañón. El último trabajo que tenemos en la discografía, Alive Traum Mather, y en lo que vamos a escuchar es algo más viejito, es de ese álbum que sacaron en el 2015, denominado Flake. Y que nos vamos a escuchar un temita de estos noruegos, ese heavy metal potente, ese tema que dice Escape. Volvemos con más Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, dejamos ahí a los noruegos, Flying, y nos vamos hasta Inglaterra. También desearles a estos chicos de Fly que sigan ahí en esos fueros y que, pues nada, grande a Christopher Brassen a las voces y guitarras, Christian Ingvaldsen a las guitarras, Jonas Bay al bajo y Kikan a la batería. Grandísimos estos Fly, poderosísimo ese heavy metal nórdico. Nos vamos, decíamos, hasta Inglaterra para escuchar a una banda que está también ya lanzando su promoción, su nueva promo. Ellos son Neanderthal. Lo que se viene es algo de ese poderosísimo trabajo denominado Race, un thrash moderno que nos deleitan estos chicos ingleses. Así que esta banda pues lleva ya desde el 2012 pues ahí al pie del cañón, y lo que decimos y lo que vamos a escuchar es esa gran promoción que lleva por nombre Reis. Así que pues oye, nos vamos con la gente de Neanderthal, discazo que se han mandado estos ingleses, 9 temazos, y nos vamos acá con un gran tema que lleva por nombre Destination Paradise. Un gran trabajo de estos Neanderthal, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Remembered for all. Cambiamos un poquito de buena potencia, nos vamos hasta Barcelona para escuchar a estos grandes Six Strings, Bandaza también, un tema que nos deleitan por acá, Kids of the World, un gran trabajo del maestro José Salvador, voces y guitarra eléctrica, Ricardo Fernández al bajo, Juan M. Martínez a las baquetas, y Ana María Lutón al violín, gran violinista también aquí presente en este gran trabajo de los Six Strings, gran banda, por supuesto, aquí en Zona del Metal. Disfruta de Kids of the World. As the world between the dust, starving in the night, and the sound of distant blast. Who's ripped from the arms, from those who once loved, forced to kill to survive, or with nightmares cry alone. Run to the bunker, the army's coming back. The family's broken, and there's no news of your death. Kids of the world, oh, victims of horror and dread, fleeing their homes, oh, what kind of future can we need?

Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock, el verdadero rock. Hola gente del Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Hi, this is Ondra from Czech heavy metal band Argos, and you are listening to Zona del Metal. Bueno, somos La Tribuleño y un saludo a Zona del Metal, Madrid, España. Rock and roll. Rock and roll. Estás escuchando Zona del Metal. Tu mundo y tu música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Buenas tardes, somos Carbunco. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Zona del Metal. Nos vemos pronto. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. Están hechas al horno, por eso tienen un 50% menos. Bueno, ha llegado la hora, vamos a engancharnos hasta Argentina para hablar con Jonathan, también pues miembro importante de esta gran banda, Pacto Perpetuo, pues vamos ahí a engancharnos, vamos a ver si lo pillamos. Vamos a hablar con el gran Jonathan Rispoli. A ver qué nos tiene que contar el gran Jonathan. Hola. Patrick, ¿se escucha? Hola, ¿qué tal, querido Jonathan? Sí, perfecto, te escuchamos por acá, estamos ahí al aire. Ah, buenísimo. ¿Tú nos escuchas? ¿Todo bien? Estaba escuchando el programa, estaban viendo una... No sabía que se estaban al aire, estaría escuchando con unos minutos de atraso. Sí, bueno, siempre bueno. El internet va... ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Oye, agradecerte de antemano por el tiempito que nos brindas y la verdad que gracias pues al gran Marce que tenemos ese contacto por acá, que nos ha presentado esta gran banda, pues decíamos, del ámbito del metal argentino, también Pacto Perpetuo, pues una gran banda que sigue cosechando buenos augurios por ahí, tanto en prensa escrita como en prensa digital, ¿no, Jonathan? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a vos por el espacio, por tu buena onda, por este momento para poder compartir un poco a otra parte del mundo lo que hacemos, así que eso es un montón, y sí, como dijiste, un abrazo grande a Marce Bellota que gestiona todas esas cuestiones. Bueno, gracias también por tus palabras de halago, la verdad estamos muy contentos con el momento de la banda, con el material que pudimos concebir por el resultado que se va logrando. Es un género, no sé allá en Madrid cómo será. Acá en nuestro país el género rock pesado o heavy es un género difícil, ¿no? Digamos, no tiene el alcance o la masividad que antes tenía. Pero, bueno, sí es algo que sigue vigente, algo que sigue sonando, pero es más sectario. Bueno, pues la verdad que la clasificación de géneros es muy... A veces suele ser muy muy pesado también eso de ir poniendo o etiquetando, ¿sabes? Pero ya te digo que... Claro. Que pues según las influencias también del músico que tenga. Totalmente. Pues es donde va fraguando lo que es también su música, tanto en su banda como también pues en el tema de los instrumentos, ¿no? Total. Sí, ¿hola? sí. Bueno, pero por eso te mencionaba que muy contento con el alcance del material, con el disco, con las críticas que hemos recibido. Gracias a Dios siempre son muy positivas, son alentadoras. También tratamos de cada producción que hacemos poner lo mejor que tenemos, ¿no? Y estar en un crecimiento constante dentro de las posibilidades de cada uno para no solamente que sea un placer para nosotros, sino también un placer para que lo escuche y pueda tener una impronta distinta, pueda dar gusto tomarse un tiempo de aunque sea dedicarle 5 minutos a una canción y que esa canción te deje algo, ¿no? Oye, esto es una banda, ya no podemos decirle proyecto porque ya llevan 19 añazos ahí pues en la escena y ya dejó de ser un proyecto, ya es una banda, una realidad, 19 añazos ahí junto a tus dos hermanos, ¿no? Cuéntanos eso un poquito. Bueno, vamos a hacer una síntesis de la historia de Pacto Perpetuo. Vale, perfecto. Cuéntanos un poquito desde los inicios, cómo se fragua esta idea y cómo se enganchan esos tres hermanos para darle forma a lo que hoy en día es Pacto Perpetuo. Claro, bueno, mirá, el inicio es este. Venimos de familia de músicos, uh-huh. por el lado materno tengo... varios tíos que tocaban guitarra, otro tocaba la arpa, mucho del folclore de nuestro país, ¿no? Y entonces, bueno, así fue como un tío me enseñó guitarra a mí, mi mamá tocaba el acordeón y él enseñó a quien es hoy el baterista, Ezequiel. Mi mamá empezó enseñando el acordeón, fue el primero de la familia de los tres hermanos que empezó con la música. Fue de alguna manera que nos alentó a los demás a también invertir o descubrir esa capacidad. Y por el lado de mi papá, si bien no lo conocía mi abuelo en persona, pero sé que era compositor de tangos, o sea que hay una ascendencia de músicos, pero los que tuvimos alcance eran todos de músicos de no formación, digamos, ¿no? Músicos intuitivos que aprendieron mirando. Exactamente. Y en mi caso se generó una pasión por la música de vivir de esto, de que la música sea mi día y no solamente un ratito el fin de semana cuando uno tiene un día no laboral. Uh-huh. Así que, bueno, hubo también que luchar un poco en la familia en ese aspecto porque no era un concepto que hubiera estado establecido. Pero bueno, tuve la posibilidad de empezar una carrera de profesor de música en un conservatorio clásico. Y ahí empezó mi carrera musical. Nosotros como hermanos siempre tocábamos en mi casa, asistíamos también a una iglesia donde tocábamos canciones ahí o nos ocupábamos de la parte musical, pero nunca como algo, como un proyecto serio, sino simplemente porque las circunstancias nos lo demandaban. Mm-hmm. Y en mí se generó un sueño de poder tener una banda y poder a través de esa banda uno compartir lo que cree, compartir las convicciones que tiene, poder transmitir un mensaje, ¿no? Porque uno termina plasmando su cosmovisión de la vida, su cosmovisión de su fe, de sus creencias y bueno, y uno poder tomar la posta que otras bandas a uno lo inspiran y uno poder construir algo así para quien a uno lo quiera escuchar. Así que bueno, como hermanos nos pareció que estaba buena la idea y ahí empezamos a hacer lo que podíamos, ¿no? Entonces ahí es donde te contaba hoy que empiezan a salir todos los vicios familiares, ¿no? Yo soy el hermano más chico, entonces Nada, primero era el esclavo. Era el maltratado, pero también era el último que había empezado a tocar, tenía mis limitaciones. Los hermanos mayor que tienen cierta ventaja por la edad y cierto abuso de autoridad. Y bueno, y así empezamos. Había días que ver un clima de que era pesadísimo, un enojo, y seguíamos tocando igual, otra vez una mala onda que dejábamos de tocar. Pero así fuimos madurando. Ajá. Aprendiendo a dejar el celo o recelo de lado y empezar a pensar como equipo, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, como yo adquirí una formación formal, digamos, o profesional, entonces al principio como que chocaba mucho que el hermano menor corrija al hermano mayor y esas cuestiones, pero de a poco uno fue aprendiendo a cómo comunicar las cosas, el otro aprendió cómo escuchar las cosas, a ver que lo que uno proponía era beneficioso a la banda, no era una cuestión de ego, a ver quién sabía más. Y bueno, de alguna manera empezamos a encontrar nuestro lugar, cada uno en el proyecto, y empezamos a salir. A esta instancia también, primero no cantaba ninguno de los tres, entonces pensábamos en alguien que se sume a cantar, pero a veces hay gente que es muy vaga para formarse, entonces decían, si ustedes me dan un lugar para cantar, yo me pongo a tomar clase. Entonces decían, pero no tomar clase y después cantar, como que hay que bancarse, que ladre como un loco hasta que un día aprenda. Entonces, llegada a esa instancia, mis hermanos me dijeron que me bancaban a mí, me esperaban, así que yo empecé a tomar clases, empecé a cantar en coros, empecé a tomar clases particulares cuando pude. Bueno, así fue pasando el tiempo y uno va progresando, va cobrando más conciencia de las demandas, profesionalizándose, ampliando las expectativas también. A veces uno es muy iluso y piensa todo desde su imaginación, y a medida que vas transitando te vas encontrando con la vida real. De a poco fuimos conociendo músicos con... Llevó mucho tiempo eso, honestamente. Donde nosotros vivimos es un poco alejado, entonces no teníamos músicos de trayectoria que nos puedan aconsejar o acortar caminos, ¿no? A veces un consejo de una charla de 15 minutos te ahorró quizá un año de estar invirtiendo tu tiempo mal o de pensar las cosas mal. Pero bueno, así fuimos armándonos hasta, bueno, llegar a nuestra primera producción, que fue un material que se llamó Pacto Perpetuo, de 5 canciones propias, también compuestas por mí, en un estudio muy modesto, que se logró un resultado muy lindo. No está en las redes, o sea, eso es un material físico, uh-huh, que tenemos nosotros. No sé si alguna vez lo subiremos. No, eso está tan mal, pero eso es como muy eso primitivo. Ya es un trabajo pues muy muy muy buscado, ya se puede decir por ahí. ¿Muy qué? ¿Se cortó? ¿Eh? Se cortó, es un trabajo muy qué, no te escuché. Digo, muy muy buscado ahí en la escena, entonces que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Algunos elegidos tendrán ese trabajo. Bueno, de vez en cuando apareció alguno conocido que subió la portada del disco, como nada, y fue divertido, digamos, ver que había alguien que se había quedado con el disco, que lo guardó. Y creo que no sé quién había subido una vez, si lo subieron a YouTube, qué sé yo, una de las canciones, pero quizás en algún momento de la vida uno decida compartir cómo fueron los inicios, ¿no? Claro, pero en este momento de que uno va haciendo carrera de ascenso, por decirlo metafóricamente, de crecimiento, no considero que sea el mejor momento de subirlo. Para el que no te conoce, parece como que uno retrocedió, ¿no? Mm. Cuando uno logra cierta estabilidad, ahí puede compartir y hasta es divertido conocer cómo arrancó. Pero bueno, este fue un material de 5 canciones, fue nuestra primera experiencia en un estudio de grabación, así que bueno, primero la felicidad de escucharte en un disco es inexplicable, y después de un tiempo empezás a ya levantar la expectativa y decir, bueno, esto no quiero que me vuelva a pasar, esto quiero que suene mejor. Pero es parte del progreso de crecer. Ha hecho, entonces hizo bien esas entradas a cantar ahí en los coros de la iglesia y todo eso. En el cantar en la ducha también, lo típico, ¿no? ¿Cómo se aprende, cómo se inicia en el canto? Bueno, totalmente. O sea, todo contacto que uno pueda tener con lo que uno decida hacer es bueno, y en la medida que uno va estableciendo criterio, también a veces es bueno para no repetir lo mismo, ¿no? Así es. A veces uno aprende viendo y piensa que como uno no sabe nada, piensa que todo lo que el otro está haciendo está bueno y vuelve a aprender y así aprende lo bueno y lo malo, ¿no? Y sí. Después uno empieza a purgar y a corregir cosas. Pero fíjate, pero sí, la verdad que fue muy bueno. Pero fíjate todo eso, todo eso lo que tú me cuentas, te ha ido a ti prácticamente pues ayudándote y saber de lo que está bien, lo que está mal, porque ha sido en el trayecto del camino pues aprendiendo, pues como se dice, a trompezones, ¿no? Totalmente, yo a veces creo, ¿no? Por ejemplo, hoy pareciera como que la información está tan al alcance de la mano. Uno dice, bueno, quiero tener un físico como el que me muestra el videito del TikTok y me dice, hace estos 5 pasos por día. Uh-huh. Y vos pensás que haciendo eso ya está todo en hecho. Una semana, claro, vas a tener físico de un tipo que hace 20 años que entrenas 10 veces por semana en el gimnasio. Y entonces como que uno, porque cree que ya tiene la receta, se olvida de que el tiempo de inversión, el caminar y el vivir tu propia experiencia es otra parte del aprendizaje. No es solamente leerte un libro, no es solamente mirar un reel de 2 minutos ni un podcast de 2 horas, ¿no? Uh-huh. Es un poco de eso y un poco vivirlo, porque también el que te transmite eso lo vive desde su vivencia, desde la época en la que lo vivió y desde el entorno que se formó, y que puede ser muy distinto a tu época, tu edad o tu forma de ver las cosas o tu entorno. Entonces, no es que ese consejo no sirva, pero tenés que ver cómo se adapta a tu realidad y a tu contexto. Entonces, a veces nos asusta y queremos todo inmediatamente, ¿no? Nos imaginamos una línea ascendente desde nuestra meta, desde nuestro momento actual hasta nuestro objetivo. Y la realidad es que parte de ese andar es la aventura de encontrarte con lo desconocido, con que tus planes no estaban tan bien como los pensaste, y hasta que a veces algunas cosas que parecían que era un problema en realidad te aportaron y te dieron un crecimiento. Y también algo que para nosotros fue un aprendizaje de creo de mucho valor, y que también eso hizo que todavía sigamos trabajando juntos, es aprender a disfrutar el mientras tanto. A veces uno se enfoca solamente en trabajar bajo un objetivo y deja de disfrutar el ensayo. No sé, viene una fecha dentro de, qué sé yo, 2 meses que estábamos esperando, un lugar re lindo, con bandas que están buenas, con toda una propuesta copada, y entonces uno solamente se centra en esos 2 meses y te olvidaste de disfrutar los 2 meses que transcurrieron hasta llegar a esa fecha. O uno se enfocaba a decir, bueno, dentro de 1 mes tenemos que grabar un videoclip. Entonces uno deja de disfrutar el tiempo de ensayo, el tiempo de planificación, el tiempo de comunicarte con quien va a producir la parte audiovisual, el sentarte a imaginar la propuesta, que todo eso es parte de ese resultado final. Pero si uno deja de disfrutar el día a día, la verdad que se vuelve muy triste, porque son pocos momentos de felicidad. Cuando vos tenés el videoclip terminado, lo subiste y ya tenés que pensar en una nueva producción. Así es, esto sigue y no para. O sea, no te puedes quedar ahí, si no te quedas obsoleto, ya te quedas muy atrás de la tecnología. Totalmente, y si uno no aprende a entender como un proyecto constante y disfrutar tanto el estreno como la creación, el obstáculo como la victoria, se reduce a pocos momentos de satisfacción o momentos felices, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, es el caminar, es el vivirlo todos los días, es el escribir el sueño. A veces uno se imagina que el sueño, hay un día que se concluyó y llegaste, como las películas, ¿no? Cuando llegan los últimos 10 minutos, el sueño cumplido de la película. Pero la realidad es que la vida sigue y ese sueño se va escribiendo todos los días, desde, no sé, que se quiere comprar un auto, ese primer día de trabajo y esos primeros pesitos que guardó, y ya está construyendo el sueño. Entonces, si uno lo puede vivir así, el andar se hace más lindo. Así es. Oye, pues, ¿a quién se le ocurrió hacer este pacto entre hermanos, el pacto perpetuo? Mira, si mi memoria no me falla, fui yo. Un día, encima es raro, ¿no? Porque era el hermano más chico, me vivían retando todo el tiempo. Pero yo era una persona ultra distraída, me olvidaba de todo, muy torpe. Pero un día dije, ¿por qué ya que tocamos música juntos y siempre estamos acompañando a otros y hacemos esto y lo otro, ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? Ajá. Y como que es una idea media extraña y a veces uno ve todo lo que le falta, ¿no? La ignorancia que uno tiene, los costos que tiene entrar a un estudio de grabación. Ya. Y a veces la mirada de niño, de inocente, hace que uno vea el deseo y después ve como que resuelve todos los pormenores. Así que dije, bueno, pero empezamos y después vamos viendo cómo lo resolvemos. Bueno, estuvieron de acuerdo y ahí empezó, sin tener mucha idea de nada, pero así empezó el camino. ¿Ves hasta dónde les ha llevado la música? ¿Dónde les sigue llevando la música? Seguro pues hay cientos de seguidores de la banda que están ahí, entre ellos familia, amigos de infancia y desconocidos, porque hoy con las redes sociales, con el Facebook, totalmente, con el Instagram, tiene seguidores ya de distintas partes del mundo, y prueba de ello es esta tarde que estamos hablando aquí en una emisora de radio, de rock, de España, haciendo ese enganche con Argentina. O sea, eso es, esto es lo mágico de internet. Se está cortando un poquito, perdón. Digo, esto es lo mágico de internet y todo sí. Esto. Y hay que aprovechar todo esto para poder sacarle jugo y poder seguir pues haciendo cosas tan bonitas como esta, juntando dos culturas rockeras, tanto europea como latinoamericana, y cómo no, totalmente, también pues de otras latitudes del mundo también. Oye, esto es lo más hermoso. Bueno, pues Pacto Perpetuo, pues también se mandó, antes de lanzar ese segundo EP en el 2008, pues también se juntó otro gran músico como es Juan Ignacio Toscano. ¿Qué me puedes contar de este gran músico que está en los teclados y en los coros? ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo lo engañasteis para llevarlo a formar parte de esta banda? No, mira, con él nos conocemos desde que teníamos unos 13 años más o menos. O sea, fue un amigo de la infancia. Compartimos muchos momentos, nos conocíamos en las particularidades que cada uno tenía, es más, y estudiamos en la misma institución, de vez en cuando viajamos juntos, nos cruzábamos en el conservatorio, no éramos compañeros directos de cursada, pero sí nos cruzábamos en la institución, en el conservatorio, siempre nos juntábamos a comer, por lo menos yo tenía la amistad con él. Y como te contaba, después de ese primer disco compartimos escenario con una serie de bandas, entre esos Logos, que era una banda también de mucha trayectoria a nivel. Sí, bueno, y pudimos compartir con ellos, con ese tiempo se habían vuelto a juntar. Y después, por una serie de situaciones que nos pasó, la banda tuvo un impasse de unos 4 años más o menos. Uh-huh. Y en esa instancia, bueno, yo aproveché a terminar mi carrera, me puse a seguí componiendo, seguí intensificando las clases de canto, y cuando surge la idea de retomar o continuar con la banda, yo propuse ampliar un poco la visión, la estética, y entre eso el plan de incluir teclados. Entonces yo propuse incluirlo a Juan, mis hermanos les pareció bien, charlamos con Juan, en ese momento no estaba con ningún proyecto, con deseos de poder hacer algo con la música. Bueno, y arrancamos. A mí me gustaba mucho la sensibilidad artística que tiene Juan, es un chico hiper talentoso, un manejo técnico muy bueno, y me gustaba la propuesta que él tenía, que es, dentro del género heavy metal, incorporar el piano, no solamente sintetizadores, ¿no? Es algo muy, muy convencional, que está buenísimo, pero suelen aparecer teclados y irse para lo que es el metal clásico, metales de teclados de fondo. Y él planteó la propuesta estética de incluir el sonido propiamente del piano y jugar como de manera percusiva y armónica. Y creo que es algo de lo que más se destaca del disco Apogeo, ¿no? Uh-huh. Fue un trabajo muy interesante que él fue encontrando y fue un trabajo de los dos, ¿no? Sugiriendo, dando libertad, él aportando y construyendo la estética de los temas. Y fue un resultado muy bueno y con él estuvimos hasta la instancia de grabar el disco Apogeo, que fue grabado en el año 2020, fines del 2019. Y en el 2020, cuando venía la época del lanzamiento, bueno, donde vino la pandemia y bueno, no saber bien qué pasaba, si eran 15 días más. No sé cómo fue en Madrid, pero acá en Argentina dijeron, bueno, vamos a cerrar todo 15 días. A los 15 días, bueno, 15 días más. A los 15 días, bueno, vamos por 15 días más. Así que él, mi incertidumbre era esa, sabía cuántos 15 días más faltaban en el año. Así que bueno, ahí vino toda una instancia de desesperación. De repensar el lanzamiento del disco. Muchas cosas, claro. Y bueno, y en esa instancia fue también donde decidimos dejar de trabajar juntos con él por una cuestión de cambios de intereses, cambios de expectativas, cambios de objetivos en común. Entonces decidimos aceptar la instancia, las diferencias y seguir, conservar el vínculo y seguir con los proyectos de manera separada. Pero fue una instancia muy linda, fue el lograr el disco juntos, también fue un desafío muy bueno. Y por eso es que actualmente la banda vuelve a ser el trío de hermanos. Bien, bien, la verdad que ese trío hermano pues se deja notar también, hay algunas buenas perspectivas en el tema de los directos y por supuesto pues... Perdóname, a ratito se corta el audio y se te escucha muy lejos que no te puedo entender. Digo que pues todo eso pues la verdad que se viene suscitando todo ese planteamiento de la buena experiencia que tiene, que ha dejado todo este gran trabajo como es Apogeo, un trabajo que es conceptual y que nos puedes decir un poquito hacia dónde quiere llevar, hacia dónde va ese mensaje de este trabajo. Perdóname, hasta Apogeo escuché, después se cortó. Si te puedo mencionar de Apogeo, ¿qué cosa? Digo que Apogeo, a ver, ¿me escuchas bien ahí? ¿Me escuchas? Sí, ahí volvió. A ver, decíamos que hacia dónde va esos mensajes de este trabajo para toda la gente que lo recibe. Perfecto. Bueno, lo que nosotros entendemos, o sea, lo que nosotros creemos que hay un Dios creador y que el apogeo de la vida humana en sí es la revelación de encontrarte con tu creador. Uno puede creerse su propio Dios y uno respeta todo, ¿no? Otro puede creer que no existe nada, que otro es el producto de la casualidad, otro de la coincidencia y se respeta todo. Nuestra convicción es que hay un Dios creador y que un Dios Padre, y que tu buena relación y tu comunión con tu Creador es descubrir todo tu potencial, tanto físico, intelectual, espiritual, emocional, y que eso empieza a partir de tener un encuentro con Él. Por eso la serie de canciones arranca con Escoge Libertad, que es un chico que de verdad conocí yo en mi infancia, que en ese momento, en donde yo vivía, el consumo de drogas era algo que no entendíamos mucho, había mucha ignorancia, había muchos prejuicios. Y era un chico que cayó en el consumo de sustancias. Y yo asistía a una iglesia súper religiosa y que creyeron que en nombre de Dios, alejando a ese chico, apartándolo, le estaban haciendo un bien. Entonces, o que era lo correcto, ¿no? Entonces, el mensaje arranca de que esa religiosidad es dañina, pero que Dios no es eso, que Dios es otra cosa. Dios es amándote y abriéndote los brazos constantemente y revelándote, o queriendo que le permitas revelarte su amor. Entonces por eso que la canción dice abre tus alas como las águilas, proyecta más allá del hoy, vuelve a soñar, él siempre te amó. Entonces a partir de uno elegir sus decisiones o las estructuras humanas o elegir una relación con Dios y separando la relación con Dios de lo que a veces son las estructuras, la tradición, la religión, a una amistad y una relación directa con Dios, empieza un camino de sanar, un camino de descubrir, de crecimiento, de renovar paradigmas. Entonces empieza el camino de la transformación para llegar a ese apogeo que es una revelación completa. Eso también, y así cada canción tiene como un pequeño momento en esa instancia, como Tras tus pasos habla de una persona, si bien la canción fue inspirada en otras personas, pero se aplica a una persona que por situaciones de la vida, por decepciones, por heridas, por golpes, por desilusiones, genera toda una coraza de mecanismo de defensa y en su interior sigue estando asustada, lastimada y sin crecer. Y que poder sanar eso y volverse una persona fuerte y no dura y poder dar crecimiento es un camino de enfrentar cada situación y cada vez que te enfrentas a una instancia, ese proceso es sanador y es de fortaleza y eso te da un nuevo nivel de comprensión tuyo, de la vida, de las circunstancias, de las cosas. Y después de eso sigue, por ejemplo, la canción Mi Viaje, que habla que desde donde estás vos hasta alcanzar lo que te haga feliz, lo que te haga sentir mejor, lo que le da sentido a tu vida, hay todo un camino de decisiones entre soltar las cosas que te entorpecen el viaje, como puede ser el rencor, como puede ser los miedos, las desilusiones, y equiparte de aquellas cosas que sí te dan energías para continuar, el valor, ver las vivencias como experiencias, los errores como oportunidades de aprendizaje. Pero entre ese camino, en ese viaje, también uno a veces mira hacia los costados y ves gente que perdió su rumbo y que quizás están malgastando su vida en cosas superficiales o efímeras que de acá a un tiempo se van a dar cuenta que no era lo que querían y simplemente por un desenfoque, por una distracción, por una seducción que los desvió de lo que realmente para ellos era trascendente. Entonces, bueno, como que en cada instancia, en ese viaje de superación personal, uno se encuentra con diferentes escenarios. Y esto también tiene un poco un paralelismo con dos libros que para mí fueron muy buenos, para mi crecimiento, para mi sanidad de mi interior, que uno se llama Pies de Ciervas en los Lugares Altos, que es un libro metafórico, ¿no? Hablo de un personaje que se llama Miedosa, que tenía toda una serie de problemas, complejos, deformidad en su cuerpo, y vivía en un barrio, en una ciudad que se llamaba, ¿cómo se me fue el nombre? Creo que era, no sé, Valle de la Desesperación, donde tenía un padrino que se llamaba Indignación, tenía el padre que se llamaba Temor, y bueno, todo, cada personaje tenía era un sentimiento. Y esta persona anhelaba llegar a la cima de la montaña, que desde su valle lo veía y veía todo un paisaje florido, veía la gente siendo feliz. Y ella soñaba con un día llegar a ese punto, pero no se creía capaz por los obstáculos, porque tenía los pies deformes, hasta que un día conoce un personaje que se llamaba Buen Pastor, que básicamente representaría a Jesús, y él la invita a transitar ese camino. Y lo único que le pide es que confíe en él plenamente y siempre avance, para hacértelo muy sintético. Y entonces ella, angustiada por su estado, decide, a pesar de todos sus miedos y sus inseguridades, transitar ese viaje, y ahí se empieza a encontrar con una serie de escenarios también que ponen a prueba y siempre le da como la tentación de volver a donde estaba, pero se acordaba de la angustia y decidía enfrentar sus miedos. Y básicamente ahí hay toda una narrativa y una comparación con un viaje al crecimiento personal, ¿no? Y el otro libro que no te mencioné se llama El Peregrino, que también es un libro muy antiguo de John Bunyan, no sé bien cómo se pronuncia, que también narra un viaje desde su ciudad natal, donde él cargaba con una mochila muy pesada, que eran las culpas, que eran los miedos, que eran sus errores, sus fracasos, hasta tratando de llegar a la ciudad que donde él podía dejar todas esas cargas. Entonces, bueno, también en cada ciudad que iba llegando rumbo a ese objetivo, dan ciertas experiencias, ciertas vivencias, y que todo tiene una connotación profunda de aprendizaje para la vida de uno, ¿no? Más o menos ese sería el concepto. De mira, o sea, muy importante eso, porque la verdad que hay trabajos que se decantan por una cosa, por guerras, hay otros lados, pero esto es un poquito más en tema pues de fe, en tema de pensar, de no olvidarte que hay un creador y que existe un Dios y que muchas cosas que a lo mejor la gente pues te tildará de cosas de como la otra vez presentaba algo por ahí de rock cristiano y por ahí me llovieron un montón de críticas porque relacionando al rock con el satanismo. O sea, son cosas que a veces la gente no ve la realidad, que la música no tiene nada que ver con todas las creencias o la fe cristiana o evangélica que tú tengas, la fe que tú tengas. Pero hay gente que... Bueno, Sí, perdón. Sigue. No, justo se cortó, pensé que había hecho una pausa. Vamos a ser sinceros, a veces... Las personas no siempre dimos una buena imagen de Dios por nuestra religiosidad, porque fuimos soberbios muchas veces y empezamos a señalar gente y lejos de reflejar a Jesús, a Dios, que son personas... Si Jesús murió en una cruz, no fue por nuestro castigo, fue porque nos amó, para librarnos de ese castigo. Él hizo el sacrificio que en esa época se acostumbraba, que era entregar a un cordero para limpiar los pecados del pueblo. Él se entregó a sí mismo para limpiar los pecados de la humanidad. Y fue un acto de amor, no para hacernos sentirnos miserables ni culpables a todos. Fue un acto incondicional para aquel que crea y quienes no. Por algo, cuando estaban en la cruz y se le burlaban y lo escupían y lo insultaban, él dijo a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no alcanzaba todavía el entendimiento humano a comprender esa acción. Entonces, muchas veces aquellos que tenemos una fe, vivimos señalando y acusando a los demás, y eso, y terminó, eso es religión, o exigiendo a la gente que haga cosas que no entendía, y eso no es lo que Dios pide. Por eso también en la primera canción te contaba que una cosa es la institución, uh-huh, y que si bien no es todo malo lo que pasa en una institución, pero no es Dios mismo. Y otra cosa es tener tu propia relación con Dios. Donde vos, si es un Dios vivo, creemos en un Dios vivo, es un Dios que escucha y es un Dios que también habla. La cuestión es querer escucharlo y la cuestión es querer establecer una relación con él. Si yo quiero un amuleto que me resuelva solamente las cosas que se me antoja, pero el resto de mi vida lo hago como a mí se me canta, no es una relación constante. Es como una amistad sincera de aceptación y de conocimiento mutuo permanente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, te das cuenta que Dios es algo bueno, no es algo para tenerle bronca. Y es un Dios tan bueno que hasta le interesan las cosas que te indignan y que te enojan y que en las que no estás de acuerdo con Él. Pero una cosa es que vos te quejes y hables de un Dios al que alguna vez te contaron, y otra es que vos hables y te quejes ante ese Dios que vos conociste. O conoces. Me explico la diferencia, ¿no? Entonces, en este género, obviamente, tenés personas que te aceptan y quienes no, pero es curioso que si yo hablo del suicidio, si yo hablo de las adicciones, si hablo de la violencia, si yo hablo de asesinatos, si yo hablo de tener relaciones con cadáveres, está todo bien, porque es lo que se acostumbra. Si yo hablo del ocultismo, si yo hablo de Lucifer, si yo hablo de... está todo bien. Ahora, yo decido hablar de Dios... y se ponen de la nuca. Oye, ¿y ha habido alguna controversia en relación de esto con... ¿Han tenido...? Mira, te voy a ser sincero. Pocas veces. Porque también algo que yo encontré en este género, Es que pueden que no estén de acuerdo con vos, pero si vos sos sincero, la gente te respeta. Uh-huh. Yo vi eso, yo conocí bandas como que no se animaban mucho a asumir su realidad, entonces terminaron siendo ninguneados, como decir, nada, ponete de acuerdo, primero convencete vos de lo que estás hablando y después nos hacemos amigos. Uh-huh. Y nosotros somos personas, ¿no? No es que vamos andando por la vida haciéndonos los religiosos, pero sí tenemos nuestra fe y de eso hablamos, y al que le parece bien, buenísimo, y al que no, también, y al que nos quiere escuchar joya, y al que no... Hay veces que se confunden las cosas. Yo me refería a eso, claro, que se confunden las cosas porque el rock siempre se la ha relacionado con el mal y tanta vaina y tanta bronca, claro, pero... Al final, que cuando sale una banda así, como, bueno, conozco esta banda de rock cristiano, se puede decir, o como ustedes lo denominan, claro, el white metal. Bueno, claro, y hay un montón, una serie de bandas muy buenas, sobre todo en el heavy metal, uh-huh, que se basan a esos mensajes bíblicos o cristianos, pero con, claro, el buen fin de para que la humanidad pueda acogerlos. Y hay veces que hay, pues, la detracción, sí, también, que está siempre a la par, que no, que el rock o el heavy tiene que ser esto, pues, y si no sirve. Pues son cosas a veces que yo a veces yo no entiendo. Sí, más tradicional. Yo no entiendo. Porque en sí, el rock nació en repulsa de lo bueno o lo malo, pero... El rock, claro, nació para ello, para... Claro. Bueno, perdóname, se corta un poquito y no sé si me haces una pausa, sí, pero sí, te interrumpo con esto. Yo estoy de acuerdo que el género tiene sus orígenes también en un acto de rebeldía a cierto sometimiento, ¿no? Y también a la ignorancia y a un sistema opresor y esas cuestiones. Yo creo... Y acá yo también tengo una cuota de rebeldía y hay una cuota que me parece que está buena, y no me parece que toda la rebeldía sea mala, pero yo creo que, esta es mi opinión, la protesta social ya está un poco agotada, y ya se invirtió un montón de años de hablar de la sociedad en sí, de que cambie, como exigir que cambie el otro, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se cambie el sistema, que se cambie la educación, que se cambie la economía, que se cambie... Y la propuesta que estamos haciendo nosotros es, ese cambio empieza por mi cambio. Uh-huh. Si yo me animo a mi transformación y yo convertirme en una mejor versión de mí mismo desde la raíz, yo estoy siendo un factor de cambio a esa sociedad que yo quiero ver mejor. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, te escucho. ¿Hola? Sí, te escucho, sí, sigue. Ah, no, eso, entonces, es un cambio de paradigma dentro de la misma motivación de canciones. Ahora, lo que yo entiendo y también lo que entendemos es que una transformación de raíz mía solo no soy suficiente. Así es. Entonces necesito volver a mi creador como un relojero, como un reloj que está dañado, está dando mal la hora, solo ese reloj no se puede reparar. Necesita permitir que el relojero, que conoce, que fue el que lo creó, pueda reacomodar todo ese sistema para que vuelva a dar a funcionar correctamente. Bueno, creemos que estar en comunión con nuestro creador nos ayuda a nosotros a ser genuinamente mejores. En una transformación de todos los días, ¿no? Lo mismo que te decía antes, lo de la banda, es un día a día. Y eso es lo que ayuda a que ese mundo que queremos que sea mejor, que sea menos opresor, que sea menos dañino, que sea menos destructivo, nosotros somos un factor de cambio para hacerlo mejor. Más o menos la perspectiva es esa. Así es. Oye, ¿cómo ha sido esa experiencia de el entrar a grabar este primer álbum de Pacto Perpetuo, Apogeo? Mirá, para nosotros fue un desafío gigante porque nunca habíamos entrado a un estudio tan grande de ese nivel de inversión económica también y tantas canciones, ¿no? Digamos, aquellos que entraron a esta a grabar a un estudio de grabación, saben que si bien es un placer, es bastante estresante porque implica todo un desafío, implica toda una preparación y también hay todo un desgaste emocional que es intenso. Pero la verdad fue una experiencia increíble, fue un sueño cumplido y fue hermoso el aprendizaje por todo el equipo humano que se formó para ayudarnos en aquellas cosas que todavía era una experiencia nueva y había cosas que estábamos aprendiendo en esa misma vivencia. Y es por eso, de paso te cuento, que registramos todo ese proceso de grabación e hicimos una miniserie que casualmente ayer estrenamos el primer capítulo. Y son 4 capítulos donde vamos narrando todo el proceso de grabación que se publicó por YouTube. Y también testimonios de desde el operador, desde el productor general, desde el Ram Doctor, desde otros artistas también que nos acompañaron, hicieron una crítica al disco y al material, que honestamente creo que es un material que quedó muy bueno. Así que los invito a verlo. Y por otro lado, desde nuestro lado, nada, fue una experiencia hermosa, hermosa, y que se la deseo a todos los que tengan un sueño con la música, poder plasmar tu música y volverla algo audible como te lo imaginaste, realmente es un placer que no se puede explicar. Si bien hay nervios, si bien hay ansiedad, si bien hay preocupación, pero nada, es una experiencia hermosa, la verdad que, y con ganas de volverla a vivir dentro de poco. Genial. Oye, ¿hay algún tema pues que tenga un poquito más de, ¿cómo te digo? De le tengáis un poquito más de cariño pues a todo el disco. ¿Algún tema que sea más emblemático, que haya costado grabarlo por alguna cosa sentimental o qué sé yo, vivida o algún tema sí. de este disco? Mirá, hay dos. Uno es el tema Mi Creación, que es el tema que cierra el disco. Para mí es por ahí el tema un poco más largo, es un poquito más difícil de digerir, pero para mí es una de las mejores composiciones que pude tener en el disco. Tiene una fusión de metal con ritmos folclóricos de chacarera de acá de mi país, y también todo un solo en el medio contrapuntístico en el estilo de Bach, que bueno, realmente fueron muchas horas de quemarme el cerebro armando el contrapunto para el piano, para la guitarra. Para mí es una de las mejores canciones a nivel letra y a nivel música. Y después a nivel afectivo es la canción Ciclos. Viste cuando yo te contaba de aprender a disfrutar el día a día y, y no solamente el final de cada cosa o la conclusión. Bueno, yo hasta antes de entender eso vivía frustrado porque siempre me enfocaba en un nuevo objetivo y me olvidaba de disfrutar el camino hasta ese objetivo. Entonces cada vez que obtenía algo, al otro día me sentía mal porque ya se me fue la felicidad y quería otra cosa. Y eso es como un sentimiento de amor y odio constante, porque cuando obtenés algo ya sentís que querés otra cosa. Y es ahí donde identifiqué todos mis ciclos, que también es un pasaje que está en Eclesiastés, que habla de que el mundo corre detrás de las cosas intentando alcanzar el viento y nunca lo logra, que los ríos siempre van al mar pero el mar nunca se llena porque otra vez vuelve al río y el río otra vez vuelve al mar. Y de esa manera identifiqué mi forma de ver la vida y que yo había caído en la misma, en el mismo patrón. Y hay un versículo, un pasaje que dice que es un regalo de Dios el poder disfrutar de las cosas que uno tiene, pero que es un regalo que Dios se los da a aquellos que buscan agradarle. Y en ningún momento habla de cantidades, pero habla de es simplemente el regalo de poder disfrutarlo, mucho o poco que tengas, pero si lo puedes disfrutar ya hay un grado de felicidad. Genial. Entonces cambié mi perspectiva y de ese cambio nace esa canción. Por eso esa canción habla, de alguna manera me conmueve a mí mismo, y hay una composición de criterio, de enlaces armónicos, y el solo también es una melodía que va mutando y va modulando dentro de una tonalidad y otra, pero termina volviendo a la tonalidad inicial como un ciclo que otra vez se vuelve a concluir. Qué bien, oye, la verdad que pues todo este trabajo ha sido muy constante, muy bien trabajado, muy bien acoplado, tiene muchas sensaciones, mucha pasión. Así mismo lo detalla también algo, háblame un poquito sobre esa portada, que es lo que puede la ver portada del disco. Simplemente cuando la gente tenga el disco en su mano, qué es lo que puede apreciar ahí, porque ese es un mensaje también, bueno, que lo lleva pues ahí en toda la portada del disco. ¿Y a cargo de quién estuvo todo ello? Bien, la producción del arte de tapa y todo lo que tiene que ver con Apogeo, también como el trabajo audiovisual de esta miniserie, el arte de tapa y otros videoclips que salieron, fueron de la mano de Frank Wurtz, es la productora, y Javier Gassé es el director de la productora. Uh-huh. La verdad que es un flaco que le viene poniendo mucha garra y estamos muy contentos con su trabajo. Y bueno, ojalá que lo puedan apreciar. Y el arte de tapa, lo que narra de alguna manera es ese desierto, ese camino que uno transita, donde hay un grillete, creo que se dice, que tiene que ver con lo que usaban los esclavos antes, roto, uh-huh, que es liberarte de un estilo de vida para emprender un viaje hacia una vida mejor. Entonces es ahí donde están los pasos yendo hacia una montaña, y la cima de la montaña es donde se ve superpuesto la cabeza de una persona, y la persona que está en la cima está dentro de su cabeza. Entonces, tratando de representar un camino hacia una evolución externa e interna, ¿no? Como un árbol que no solamente crece hacia arriba, sino desarrolla sus raíces para volverse fuerte y que ningún viento lo doblegue. Y hay un pequeño águila volando, que básicamente representa la libertad, o esa persona que hablamos de la primera canción, de elevar las águilas y volar por encima de su realidad actual, proyectándose a las cosas que anhela, o a ese estado que anhela alcanzar, y no pensando que el malestar que vive hoy es condenatorio para siempre. Qué bien. Ahí está, la gente que nos está escuchando del otro lado, pues también que se haga una idea, pues ¿cómo se puede conseguir este trabajo en físico? Me imagino que en los conciertos o también están ya para cualquier público que lo pueda conseguir. Perdóname, pero se corta el audio, aparecen dos palabras y se va de fondo. ¿Para qué pruebas en alta voz? A ver, perdóname. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Un segundito que se me trabó. A ver. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, a ver ahí. Ahora yo te escucho. Mira, te decía que cómo se puede la gente que quiera conseguir el trabajo en físico, ¿qué debe hacer? ¿Dónde tienen que escribir? ¿Dónde tienen que ir para que puedan conseguir este trabajo? Mira, en el momento está todo subido a las plataformas digitales. El disco Apogeo nunca lo estaba en los planes de lanzarlo en formato físico. Hubo todo un dilema entre si lo sacamos en formato disco, o había el plan de sacarlo en un formato USB, donde esté ahí videoclips, todo el arte de tapa, fotos y todo un trabajo. Pero cuando vino toda la instancia de pandemia y qué sé yo, bueno, hubo que lanzarlo en formato digital, y por el momento ahí quedó. Entonces, aquellos que quieran escucharlo, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, como Spotify, iTunes, Google Play, bueno, todas las que existan. Y escucharnos ahí, si alguien quiere comprarse el tema, obviamente sería un regalo. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto Instagram como YouTube o Facebook, como Pacto Perpetuo. En YouTube tenemos varios videoclips, como te contaba, a fin de año también sacamos una canción con un artista invitado, que se llamó Gracia y Fe la canción. ahora estamos lanzando la miniserie, así que todo el tiempo estamos trabajando para disfrutar de lo que es hacer banda, tratando de entender los nuevos paradigmas, ¿no? Antes por ahí era salir a tocar todos los fines de semana y de vez en cuando subir un flyer estaba bastante bien, bueno, hoy la realidad es otra. Así que tratando de ser versátiles sin perder el propósito de las cosas. Bueno, ya para ir terminando, háblanos un poquito de ese Gracia y Fe. Un adelanto también que no hace mucho sacaron también para homenajear al gran Luis Barney. Exacto. Bueno, Luis Barney, para empiezo por ahí, es un referente. Cuando nosotros empezamos a hacer banda, las primeras canciones que empezamos a tocar como covers, tratando de hacer un poquito de música o sentirnos una banda, fueron canciones de Barney, de Lodos y de Bonet, que son tres bandas locales. Practicábamos alguna que otra de bandas de afuera, como Petra, White Cross y alguna que otra a nivel local como Rata Blanca, pero honestamente hacíamos lo que podíamos. Pero en toda esa instancia Barney fue como una referencia, una inspiración, tanto en sus canciones, sus solos de guitarra, las letras. Y teníamos el anhelo de rendir un homenaje en vida, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que nos acordamos de los buenos aportes de la gente una vez que ya fallece, y ahí nos acordamos que fue buena persona, qué importante hubiera sido decirle tales cosas. Bueno, y en este caso quisimos hacerlo al revés, y entonces es una composición de la banda donde lo invita a él a cantar. Así que más o menos pasa por ahí. Y la confección de la letra tiene que ver un poco con vivencias de la banda, y por otro lado también parte de su testimonio de vida, que en más de una entrevista compartió, donde él no se sentía el más capaz, donde no consideraba que era la mejor opción, pero que accedió a un llamado que entendió de Dios de hacer lo que hizo, y que ese paso de obediencia y fidelidad lo llevó por encima de las expectativas que él tenía, ¿no? Mucho más de lo que él anheló o soñó. Entonces, bueno, la canción habla de eso, que la gracia de Dios, que es un regalo, no es algo que vos te ganás, no es algo que vos te merezcas, sino que lo hace Dios porque Él es bueno, a pesar de nuestra debilidad, de nuestras fallas, de nuestros errores. Es algo que te levanta constantemente, y que la fe en Él también te lleva por encima de lo que vos puedas ser capaz o de lo que vos soñaste. Así que más o menos esa sería la síntesis de la canción, que también nos trajo muchas alegrías. Hay un videoclip muy lindo que está subido a YouTube. Quien lo quiere ver, lo quiere escuchar, a la que le guste mucho. Pues recuérdanos a la gente que está también detrás de los receptores, cómo te pueden encontrar en el canal de YouTube para que disfrutes de esos buenos vídeos que tiene la banda. Dale. Y que lo siga también, y que se suscriba, por supuesto, para que no se pierda nada de... Sí, sería genial. Estamos muy contentos. Estamos a, creo que eran 55 personas o 45 de llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores en YouTube, cosa que cuesta un montón. Así es. Así que estamos muy contentos. Nos quieren apoyar. En YouTube estamos como Pacto Perpetuo Metal. Ese sería el arroba de YouTube. Y en Instagram y Facebook estamos como Pacto Perpetuo. El disco que lanzamos se llama Apogeo. Están todas las plataformas digitales y bueno, ahí pueden escucharnos y seguirnos, escribirnos. Estamos muy atentos a las redes sociales para dar respuesta durante el día. Así que bueno, cualquier inquietud, cosas que nos quieran preguntar, compartir o intercambiar, también estamos para eso, ¿no? No solamente es decir, bueno, apoyame y dale me gusta a mi foto, sino hacer comunidad, charlar, intercambiar, aprovechando la globalización que acorta distancias, es enriquecedor cultivar vínculos, ¿no? Claro, a veces claro. Uno no puede acercarse en persona, darse un abrazo, pero tener comunicación hace bien. Qué bien. Oye, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo más cercano que se viene para la banda? Bien. Mira, bueno, ahora tenemos... Allá lanzamos nuestro capítulo número 1 de la miniserie. Tenemos 3 capítulos más por lanzar. Así que eso sería lo inmediato y urgente, digamos. Y por otro lado, estamos en plena producción de un tema instrumental. Es un cover, a nosotros nos gustan mucho los covers, arrancamos tocando covers y siempre en alguno de nuestros conciertos siempre hemos metido algún cover de alguna banda que nos gusta, de alguna canción que nos represente. Y en este caso es un tema instrumental que no te puedo adelantar cuál es, pero que es un clásico. Es una canción muy hermosa, con un mensaje también increíble. Y es una versión instrumental que yo armé, compuse, y decidimos invitar también un guitarrista de mucha trayectoria acá en Argentina, que bueno, no puedo decir quién es, está todo acordado, estamos en plena grabación. Así que sería muy lindo que nos acompañen para poder ser parte de esa producción y del lanzamiento. Eso sería como lo próximo que viene, y ya estamos en composiciones nuevas, planeando un nuevo disco. Todavía no, eso está en planificación, pero posterior a todo este material estaríamos en plan de volver al estudio. Bueno, pues qué bien, yo creo que todo está ya dicho con esta gran banda, jovencísima también, ya van para 20 años en la escena argentina, en la escena rockera de Argentina y por supuesto en la escena latinoamericana. Poco a poco, a pasos de a poco van creciendo también, se van haciendo notar y por supuesto los hermanos Rispoli sí que están dejando huella por acá. Por Zona del Metal. Un abrazo enorme para el gran Pablo Ezequiel, que no han podido estar por razones laborables, pero que sí, agradecerte a ti, Jonathan, por el momento, por el tiempo que nos has dedicado para nuestro programa. Muy agradecidos de todo corazón, que vaya todo genial con la banda, muchos éxitos, y por supuesto nosotros estaremos pendientes de toda la información, de todos los movimientos que dé Pacto Perpetuo. Grande también el maestro Marcelo Bellota, que es otro de los curradores, de esos trabajadores silenciosos que están detrás, sí. Detrás y que su trabajo es enorme, porque gracias a gente como él tenemos la posibilidad de conocer y de conectar con buena gente, como esta tarde estamos logrando con Pacto Perpetuo. Bueno, te agradezco muchísimo, fue un placer, de verdad, gracias por la buena onda, pareciera que nos conocemos de toda la vida, así que estuvo buenísimo, nada, saludo a la gente, saludo a toda la audiencia de por allá, y fue un placer, de verdad, y en lo que podamos acompañar, apoyar, la banda está para servirles. Bueno, pues lo dicho, yo lo voy a dejar con un temita de este gran trabajo como es Apogeo, y la verdad que para mí es un honor también poder seguir conociendo más bandas del ámbito internacional y sobre todo de esa escena tan rica como es la escena argentina. Lo dicho, pues yo dejo un tema de estos grandísimos Pacto Perpetuo. Y volvemos pues dentro de nada para continuar con más Zona del Metal. Gracias Jonathan, gracias Marce, que sé que nos está escuchando, y pues un abrazo enorme para ustedes. Un abrazo, nos vemos, gracias por todo, un placer. Chao, chao. We'll be right back. sociedad que gime en dolor. No puedo callar lo que él me encomendó. Que hay un camino de paz y salvación. Mi fe en ti.

contundente estos chicos de Absalom desde Granada. Nos vamos con otros también que están, que se salen. Ellos son Ira Regia, tremendo, tremendo metal desde Sevilla. Wow, tremendos estos chicos de Ira Regia, decíamos, desde Sevilla, una banda pues que ya está desde mucho tiempo en esa andadura, desde el 98 grabando su primer trabajo, Rabia. Un año después, sus excelentes críticas le llevan a realizar numerosos conciertos y obtener diversos premios tras lo que publican Ira Regia. Así que pues ahí está también lo dicho, tras diversos cambios de formación y un periodo dedicado a otros proyectos musicales, vuelven este 2022 con un gran trabajo denominado Destino y Ars Longa, también Vita Brevis. En estos momentos lo que escuchábamos era parte de ese EP que lanzaron no hace mucho, Donde el Sol Calla, y la verdad que el tema que escuchábamos, Inferno, es poderosísimo, de lo que data de hablar esta gran banda sevillana. Quédate con el nombre, Ira Regia. Bueno, después de dejar ahí a la bella Sevilla, nos vamos hasta Suecia para escuchar nada más y nada menos que al maestro Matías Bland, a Stefan Weinerhalt, a Jimmy Haldu, a Magnus Linhardt y a Carsten Larsson. Nos vamos para escuchar a los grandes de Falconer, bandaza, decíamos, desde Suecia, que aquí les dejamos para que disfruten y que se deleiten de ese buen heavy metal que se hace en estas tierras frías. Así que pues ahí está Falconer con ustedes. I've lied. My kiss is mine, my kiss is mine. Teach me secret, holy spells, and the wisdom of the old. Gazing into my mind, entering my soul. Is there not a secret to unfold? I am the mind, try and the mind. My quest is mine, my quest is mine. Teach me secret, holy spells, and the wisdom of the old. Gazing into my mind, entering my soul. Is there not a secret to unfold? I am the mind traveler, my quest is man's destiny. Teach me secret holy spells and the wisdom of the elderly. Gazing into my mind, entering my soul. Is there not a secret to unfold? Gazing into my mind, entering my soul. Tremendo tema de los suecos Falconer, decíamos. Pues ya un temita por acá, disfrutando de ese power medieval también que nos dejan, que nos llevan por ahí por esas ondas. Y el Mind Traveler, el gran trabajo, el gran tema que escuchábamos ahora de ese discazo que sacaron por allá en el 2015, ya hace 8 años, ese gran álbum que sacaron, el Ultimate Edition. Así que pues ahí estábamos recordando a estos poderosísimos Falconer desde Suecia. Nos vamos hasta Brasil para deleitarnos con una furiosa banda como son los Mystifier, gran banda, y por supuesto aquí en Zona del Metal, que lo estamos acá aprobando para que se pueda enganchar a nuestra onda. Belcebú, nos dicen los brasileños, Mystifier. Demons, the Lord of Life. I'm the karma for human beings. I know feelings don't kill you. Vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, you know vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, you will die, vivo, you will die, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, no niños de los vivos, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, después de dejar a los brasileños Maestifier, vámonos hasta Bilbao para escuchar a los Budasan, que están dejándonos por acá ya su videoclip, Nada es para siempre. Así que pues acá un cambio pues de sonido también, a escuchar a estos grandísimos Budasan. Decíamos que es el primer single extraído de su tercer álbum, Nada es para siempre, y que pues se pondrá a la venta ya en formato físico y digital el 20 de abril, ya falta menos, así que pues nada, Nada es para siempre, pues pueden ya la gente ir haciendo sus pedidos a la banda, a esta gran banda de hard rock en castellano, nacida ya en Bilbao en el 2011, con guiños ochenteros, pues lo dicho, ahí está el gran trabajo de estos bilbaínos. El día, un dato que nos dan por acá, el 14 de mayo en la Sala Santana en Bilbao, pues se oficiará un directo y se lo presentará a este trabajo allá en esta sala, en la Sala Santana de Bilbao. Ahí se estará presentando este Nada es para siempre. Así que ya puedes ir viendo esas entradas. Lo dicho, Budasan desde Bilbao, Nada es para siempre. Despertó, me enseñó los dientes y dejó tu risa en un rincón. Fue tan difícil navegar a contracorriente encadenado al limón y aceptar que fue un error querer girar alrededor de una batalla perdida. Después de dejar a Budasan en Bilbao, vámonos hasta Málaga para escuchar a estos poderosísimos Retador. Bandaza, por supuesto, aquí un tema títeres de ese primer álbum que cosecharon y que tienen a sus espaldas, denominado Retador. Así que disfruta aquí del buen thrash malagueño. Die! Nos vamos hasta Canadá para escuchar a los Greybeard, una banda que está enhorabuena también acá. Pues aquí está su adelanto, su sencillo de ese segundo trabajo que lo denominan Dark Enche. El tema que escuchamos de este gran trabajo es Barren. Thank you. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los canadienses y nada, pues estamos ya llegando a la parte final, maníacos, y la verdad que un gusto estar aquí en nuestra caverna infernal regalando pues temas, regalando buenos trabajos, de buenos adelantos también que se están viniendo, pues la verdad que para mí es muy placentero estar acá en la caverna infernal de Agora Sol Radio, la mejor radio del metal, del rock y metal emergente. Por supuesto, ahí también apoyadas también en la señal en vivo, también junto a Rock Sin Límites Radio en Quito y Depreda Rock Radio y Metal allá en Loja, Ecuador. Grandes este par de radios que nos hacen el aguante en vivo. Abrazos enormes para mi querida gente allá en Ecuador. Y espero que lo hayan disfrutado aquí con este pedazo de bandas que estábamos por acá promocionando. Y también quiero pues decirles que el próximo sábado estaremos de vuelta pues junto con una entrevista que tenemos con el gran Jesús Puente, que estará por acá promocionando su segunda película, Nadie Sale Vivo. Así que pues vamos a tenerle por acá al gran Conan y a ver qué nos puede contar, a ver con qué nos sale esta vez por acá por el programa. Y nosotros pues estaremos a la expectativa, estaremos entre semana por ahí compartiendo algunos alguna información. Así que pues desde ya les hago la invitación para que se den cita el próximo sábado. Por supuesto estaremos escuchando buenas dotes de rock y metal, buenos adelantos, promociones y nada, pues aquí en tu programa Zona del Metal. Quiero mandar saludos especiales a toda esa linda gente que nos hace el aguante a nivel nacional por acá por España y también a nivel internacional. Estamos también por allá mandándoles saludos también y agradecimiento a la banda Pacto Perpetuo que estuvo esta tarde por acá, el gran Jonathan también dejándonos muy buena información. Y también saludar también a los queridos amigos como Juan Alberto, el gran Botas, a Mike Hustes, a Stalin Noriega, Armijos, a Luis Panteón y a la banda pues en sí Pacto Perpetuo. Lo dicho, nosotros nos vamos y quiero también dejarles acá con un gran trabajo como es la buena gente de Hocus Pocus de Loja y que pues están enhorabuena, ya tienen su disco en físico, así que la gente que quiera hacerse acreedor de este gran trabajo de estos lojanos pues puede ya ponerse en contacto con la banda, o si no pues al gran Basner Cueva también, que es uno de los integrantes de esta banda, al igual que su otra banda como Infernal Year, que son poderosísimas, pero que pues ya estamos aquí promocionando a la banda Hocus Pocus. Así que pues yo me despido con esta poderosa banda, el tema que nos presentan, Armageddon. Y la verdad que para mí es un honor pues dejar a Ángel Mena a la voz, guitarra principal, Darío Veintimilla a las guitarras rítmicas, al gran Basner Cueva al bajo, Henry González a la batería. Y lo dicho pues, vámonos a escuchar a estos grandes y yo el próximo sábado estaremos por acá con más Zona del Metal. Gracias, maníacos, muy buen resto de fin de semana, chao. La oscuridad eterna está en marcha. Armagedón, tu día. duelo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.